Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Hoy tengo un grandísimo consejo para los padres cristianos que desean que sus hijos sean exitosos en Dios y sean buenos cristianos. Pero antes quiero recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, aquí puedes hacerlo y activar las notificaciones para que puedas recibir todos los videos que lanzamos semanalmente. Ya comenzamos. Tengo el hermoso recuerdo de cuando era muy niño, que mis padres nos reunían en la casa, a mí y a mi hermana, casi todos los días, para juntos orar, cantar y leer la Biblia antes de dormir. Mis padres solían relatarme historias bíblicas y leerme mucho la palabra de Dios. Esta costumbre tan hermosa se practicó siempre en mi familia, ya que tengo el privilegio de que tanto mis padres como mis abuelos por ambos lados de la familia han sido pastores durante muchos años y esta costumbre se ha extendido hacia nosotros también. Nunca comprendí de niño el por qué era necesario hacer en la casa este miniculto, si en definitiva teníamos más de 4 servicios en la semana en la iglesia. Pero cuando crecí, me casé y tuve hijos, entonces me interesé por conocer por qué se hacía esta práctica. ¿Sabes lo que descubrí? Que esto no lo inventaron mis padres ni mis abuelos, sino que fue Dios quien creó esta maravillosa herramienta para tener hogares sólidos y cristianos. En Deuteronomio Dios le dice a Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si te das cuenta, Dios lo que le está diciendo a los padres israelitas es que saturen a sus hijos con la palabra de Dios, que le lean las historias, que les cuenten lo celoso que es Dios por la santidad y que les enseñen obviamente la ley de Dios. Los padres de hoy en día echan sobre la iglesia la responsabilidad de educar a sus hijos, cuando es más bien en el hogar que la educación y enseñanza cristiana tiene que comenzar. Y para lograrlo eficazmente hay que tener todos los días, si es posible, un tiempo de altar familiar donde se ore, se lea la Biblia y se alaba a Dios. Seguramente durante los primeros años los muchachos, hijos tuyos, tal vez lo harán a regañadientes, pero te aseguro que ese contacto constante con la palabra en algún momento de sus vidas les llevará a tener un encuentro genuino y personal con Jesús. Y eso, padre que me escuchan, transformará la vida de ese niño, adolescente o joven. Seguramente te recuerdes de ese versículo que dice: en mi casa yo serviremos a Jehová. ¿Sabes quién lo dijo? Josué, el que introdujo a Israel en la tierra prometida. Él tenía ese deseo que también tú tienes, de que su familia siguiera con el legado, el llamado espiritual, pero por algún motivo no funcionó. Pues comenzando el libro de Jueces, el libro de que está después de Josué, dice que después de la muerte de Josué y los ancianos del pueblo, se levantó una generación, oiga esto, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y por lo tanto, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tal parece que lo que falló fue la comunicación entre padres e hijos, porque Dios había ordenado que le leyeran la ley y las historias a los niños. Pero estos crecieron sin conocer la historia de lo que Dios había hecho con sus antepasados. Mi hermano querido, Dios desea que tu generación le sirva y le ame. Y estoy seguro que tú también lo deseas así. El secreto está en saturar tu familia con la palabra de Dios. Lee la Biblia en tu casa en voz alta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Preocupémonos por dejar un legado, una descendencia que ame a Dios. Que cuando nosotros nos vayamos al cielo, si Cristo demora en venir, ellos puedan seguir en el buen camino. Así como Timoteo, quien fue motivado a buscar a Dios gracias a su abuela Loida y su madre Eunice. Que Dios te bendiga tu generación, que Dios bendiga tu familia y que tengas hijos que amen a Jesús. Bueno, si te gustó este video, yo quiero que me dejes saber por favor abajo en los comentarios y dale un fuerte like si te gustaría que hablemos más temas como este relacionados con la familia, crianza de hijos, etc. Dios te bendiga mucho y nos vemos pronto. Amén.